a rogar. No te voy a perdonar. Regresa por donde mismo viniste. Traidora, traidora. Todo a ti yo te brindé. Mi cariño te entregué. Ya no vuelvas por